Surat Quraysh. En esta sura Dios echa en cara a Quraysh, la tribu que dominaba en Meca y a la cual pertenecía el profeta. El hecho de haber él defendido el templo de la Kaaba contra sus enemigos y haberlos establecido él en la vecindad del templo, por lo que fueron honrados y recibieron seguridad. Se trasladan a comerciar en invierno al Yemen y en verano a Siria, sin que nadie los ataque y dañe. Y la gente de las tribus de Arabia se aglomera alrededor de ellos al peregrinar al templo, de lo cual ellos se benefician. Tal es una merced que les obliga a adorar a quien los sustenta contra todo temor. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Por el hábito de Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Su hábito de enviar caravanas durante el invierno y el verano. فليعبدوا رب هذا البيت. Que dediquen una sincera devoción al Señor de este templo de la Kaaba, que les permite esos dos traslados. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quien les asegura el sustento, estando ellos sin embargo en un valle árido, y les da seguridad contra el temor, a pesar de que la gente se congrega a su alrededor.